la Zona Cero. Manuel Carvallal ya ha saludado. Lo hacemos ahora con Ignacio Monzón. Muy buenas, Ignacio. Princeps Maximus. Pax Romana. Muy buenas. Muy buenas, Pax Romana. Esas risas tuyas y de Lorenzo. Lorenzo Fernández, muy buenas noches, director de la revista Enigmas. Muy buenas. ¿Qué tal, hombre? Buenas y del noches. Programa de televisión de Rastreadores de Misterio y de no sé cuántos libros como 99 lugares en los que pasar miedo en el Grupo Planeta, que lo presentas dentro de muy poquitos días en Sevilla. Sí, señor, nos vamos a Sevilla. De hecho, allí estará también Laura Falcón, nuestra compañera. Estaremos presentando este libro en la librería Beta Imperial, que está en la calle Sierpes, es decir, es uno de los... Bueno, claro, ¿cómo no? Monzón no se iba a llamar Beta Imperial, ¿verdad? Estando... Pero bueno, lo cierto es que lo presentamos este miércoles a partir de las 7:30 y hasta las 9. Y bueno, pues allí estaremos. Calle Sierpes 25, librería Beta. Y bueno, pues vamos a intentar pasar un poquito de miedo, pero sobre todo también pasarlo muy bien. Así que va a ser en Sevilla la presentación, muy solicitada. Tu presencia en Sevilla, mucha gente que nos escucha además desde ahí. A las 7:30 de la tarde, el próximo miércoles. En Sevilla, a las 7:30 de la tarde, el próximo miércoles. Después vamos a volver a recordarlo, porque con toda seguridad nos pedirán los oyentes que volvamos a recordar el lugar, que es la librería Baja Imperial. Beta Imperial. Bueno, menudo. Sí, qué manía con cambiarme los nombres, ¿eh? Sí, no. Alfa, Beta, Gamma, es buenas tremendo. Noches a todos. El caso es que estamos como muy, muy antiguos siempre. Lorenzo, tú has viajado en muchas ocasiones, eres una persona muy cercana, el año pasado estuvo con nosotros y protagonizó momentos muy importantes, ha aparecido en la prensa de todo el mundo el descubrimiento, el hallazgo, las primeras fotografías que se obtenían de una tribu desconocida en el Amazonas. La persona que se acercó a ellos fue un buen amigo del programa que, como decimos, estuvo en La Rosa de los Vientos, en la tertulia, antes, durante y después, y tú estuviste en alguna de las expediciones que hizo Diego Cortijo, ¿verdad? Sí, hemos compartido viaje, hemos ido juntos tanto a Perú como una zona muy determinada de Argelia, donde pues ya se saben nuestros oyentes que hay unas pinturas muy especiales. Yo en este caso no llegué, él sí ha estado en Tassili, pero bueno, hicimos un sur de Argelia verdaderamente fascinante. Y la verdad es que Diego, el año pasado, después de una expedición realmente dura, porque son expediciones de verdad, es decir, allí no se viaja como turista, sino que se viaja como viajero y además como buscador. Y en este caso, pues Diego, demostrando una vez más que es un hombre con las ideas muy claras y la cabeza muy bien amueblada, pues ha ido en busca de uno de esos grandes mitos que ya hemos hablado en muchas ocasiones aquí en la tertulia, ¿no? El mito de Paititi, que además ahora se ha puesto de moda para los más pequeños en esa película de Tadeo Jones, ¿no? Que se va también a buscar precisamente el Paititi, ¿no? Y él, bueno, pues recordáis, estuvimos hablando de ello, de ese hallazgo que hubo en el Amazonas, los geoglifos, más de 200 geoglifos, pues él ha sido el primer periodista español, primer explorador español, que no solo los ha visto, sino que además los ha sobrevolado y además los ha grabado, es decir, ha atestiguado que efectivamente lo que hay allí es lo suficientemente extraño como para que él mismo lo califique como una suerte de Paititi en sí mismo, ¿no? Simplemente por las enormes incógnitas que despierta. Eso fue parte del comienzo de la expedición que hizo el año pasado, que posteriormente continuó en el Amazonas, donde, como bien decías, llegó a fotografiar pues una comunidad de aproximadamente 14 miembros que se encontraban a la vera del río y que pertenecían a la etnia de los mascopiros, que son pues un grupo que todavía pertenece a eso que el gobierno peruano cataloga de no contactados, es decir, evidentemente conocen al hombre blanco, han podido tener algún pequeño contacto, especialmente con los buhoneros, que son los que suben estos ríos, pero evidentemente no hay un contacto directo. De hecho, lo primero que te dan cuando entras en estas zonas del Madre de Dios son esos célebres folletos en los que te dicen, si te encuentras con un no contactado, sal corriendo hacia el otro extremo, no por lo que te pueda hacer él, sino por lo que tú le puedes dejar a él, que casi siempre... pues casi nunca es algo bueno, ¿no? Y en este caso, Diego, pues como corresponde a todo explorador, este año vuelve a marchar porque quedaron muchas cosas pendientes, quedaron muchas cosas por descubrir, y el próximo domingo, es decir, dentro de una semana, se vuelve a marchar para continuar buscando. Ya sabéis, con el hashtag #AlmohadillaRosavientos en Twitter estamos en contacto con todos vosotros y podéis decir todo aquello que queráis o formular las preguntas que deseéis para la tertulia de esta madrugada. Pues como no podía ser de otra forma, Diego Cortijo está con nosotros. Muy buenas noches, Diego. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis, chicos? Y la expedición Huitoli de la Sociedad Geográfica Española comienza ya mismo. ¿Cuándo marcháis de nuevo para el Amazonas? Efectivamente, pues mira, como bien ha dicho Lorenzo, el próximo domingo partimos ya para Lima, donde haremos escala hasta Cusco, y de allí iniciaremos nuevamente esta expedición Huitoli 2012, gracias en este año al apoyo de esta empresa de Butioli y grandes amigos nuestros, pues que han confiado en este proyecto y nos han dado las alas pues para poder salir de nuevo e intentar buscar, como digo yo, en esos 600 kilómetros de selva que de los que sabemos muy poquito. ¿Qué lugar de la selva vais a explorar y qué es lo que por lo menos tenéis apuntado que se dice que hay por ahí? Mira, la selva que vamos a, donde nos vamos a ubicar nosotros es en el Madre de Dios. La selva del Madre de Dios es, digamos, la frontera de Perú con Brasil y Bolivia. Es esa esquinita, ese triángulo que forma el vértice de los tres países, ¿no? Es una zona donde se han encontrado numerosos restos arqueológicos aislados y donde en el sur de Brasil se encontró esos geoglifos famosos que ya hablamos en anteriores programas, que nos hablan de una cultura totalmente nueva que aparece debajo de la selva, ¿no? Y un poco siguiendo esas pistas, siguiendo esa línea de pequeños vestigios, pues vamos a seguir buscando en esos puntos de unión, como yo digo, entre Cuzco, entre la capital del Imperio Inca, y esos vestigios al este, esos geoglifos y esas pequeñas ruinas, pues ahí nos separan 600 kilómetros. 600 kilómetros, pues donde hay mucho que explorar, mucho que encontrar, y donde los nativos y las gentes de las comunidades pues siguen hablando de restos de los incas, siguen hablando de tallas gigantes en piedra, incluso de ruinas. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Lorenzo, ¿cómo estáis? Buenas noches. Vamos a ver, yo te conozco muy bien y además sé la dureza, ¿no?, de este tipo de expediciones. Quizás no la conozco tan al extremo como la que realizaste el año pasado, que fue una expedición verdaderamente dura, ¿no?, en todos los sentidos, porque yo creo que la gente no se puede hacer la idea de lo que es estar 30 días abriendo selva en un lugar que prácticamente, pues, por allí no ha pasado nadie, ¿no? Es ciertamente duro. Pero a mí me gustaría, porque te conozco muy bien, es preguntarte lo siguiente. Son dos preguntas en una, ¿no? Por un lado, ¿qué encontraste en tu anterior expedición que te hace regresar un año después? ¿Y qué es lo que esperas encontrar en esta nueva? Pues, mira, la anterior expedición, aparte de recorrer algunos enclaves arqueológicos ya conocidos, como era Pusaro, un sitio fascinante, pues pude tener contacto con otras muchas comunidades y recoger información de los pasos antiguos, de los caminos antiguos y de las trochas antiguas que utilizaban las comunidades y los ancianos para comunicarse entre unas comunidades y otras. Y en esas informaciones, pues conseguí establecer contacto con algunos ancianos que todavía recuerdan algunos lugares arqueológicos importantes, ¿no? Entonces, en este tipo de viajes, pues eso es fácil encontrarse con eso, ¿no? Que aparece el gringo con una cámara de fotos y bueno, parece que le quieren contar una película, ¿no? Entonces, por eso hay que ser muy pesado, estar muy allí mucho tiempo y ganarse la confianza de la gente de ahí. Y al final, las informaciones van yendo a un punto de encuentro, ¿no? Y parece ser que efectivamente podemos encontrar algún resto de un antiguo camino en una zona muy concreta al sur de Madre de Dios, y es posible que encontremos algún vestigio de ese paso de los incas hacia el este. A mí lo que me gusta, Diego, de la expedición que haces, de cuando haces estos viajes, es que todavía nos comunicas ese sueño, esa aventura de los antiguos, ¿no? Cuando prácticamente poquitos podían viajar y podían explorar, tú todavía tienes esa pasión y la contagias. Y sobre todo, pues si tenemos la suerte de que nos lo cuentes aquí en el programa y si tienes algún hallazgo estupendo. Pero veo eso, ¿no? Que ese espíritu le tienes, ¿no? Y lo transmites. Y hoy por hoy, con tantísimo que hay todavía por conocer, pero que está ahí de alguna forma oculto, y otros dicen que ya no, que ya se ha explorado todo y que ya prácticamente no hay opciones. Mira, nos está diciendo Ignacio Monzón que no, que él es historiador. Entonces, veo que todavía tú tienes esa motivación y la verdad es que me parece genial. Pues yo te lo agradezco mucho, Silvia. Yo siempre digo que, bueno, a veces nosotros somos algo románticos, ¿no?, y tiramos de esos sueños, pero al final lo que queda, porque uno al final no espera encontrar nada, esa ilusión, bueno, es la que un poco te espolea a hacer estas cosas, pero yo al final lo que me quedo después de los viajes, porque como dice Lorenzo, bueno, la selva en concreto, yo he estado en muchos sitios del mundo y la selva en concreto pues es lo más incómodo que hay, pues porque no, más que nada por el ambiente, no puedes estar quieto un segundo porque te comen los bichos. Y cuando pasa el tiempo, pues lo que queda es el camino, lo que has recorrido, dónde has andado, la gente con la que te has encontrado, el pisar lugares nuevos, el realmente hablar con una persona y darte cuenta que a lo mejor es el primer hombre blanco que ve en su vida. Pues esas cosas son las que pues a uno le llenan y con lo que se queda, aunque luego al final pues las historias, los descubrimientos y eso pues quedan relegadas a un segundo o tercer plano, incluso mitos como el que ha mencionado Lorenzo del Paititi, pues posiblemente sean mitos o no. Bueno, mi opinión es que algo hay, que tenemos que quizás desechar esa imagen de una ciudad de oro, olvidémonos de ese mito. Pero sí, seguramente hay asentamientos en plena selva pues que todavía están por descubrir. Vamos a intentar de arrojar algo de luz sobre eso. ¿Cuántos días o semanas va a durar la expedición Guti Ori 2012? Pues mira, esta vez vamos por 3 semanas. Va a ser más cortita que el año pasado, más que nada porque el año pasado se me hizo durísimo, y este año yo creo que con 3 semanas vamos a hacer todo lo que podamos. Y durante esas 3 semanas vais en busca de esos vestigios arqueológicos fundamentalmente, pero también de evidencias antropológicas, ¿no? Porque eso fue uno de los grandes descubrimientos que en todo el mundo se dieron a conocer el pasado año tras tu llegada aquí, tras dar a conocer las fotografías de los Mascopiro, de esa tribu no contactada. ¿Tenéis la esperanza o la probabilidad, está entre vuestros planes, que se pueda producir algún tipo de contacto con alguna de estas tribus? Pues yo sinceramente espero que no, Bruno, y de hecho no me gustaría más que nada... Que quede claro que ese fue el mensaje que disteis cuando se dio a conocer todas esas imágenes, que ya que son tribus no contactadas, hay que seguir manteniendo el no contacto con ellos, ¿no? Efectivamente, en nuestro caso fue algo, digamos, casual. Nosotros nos encontrábamos en la zona concreta, pero ni mucho menos nos esperábamos que fueran a aparecer. Y fue un encuentro, la verdad, que casual. Y como bien también ha mencionado Lorenzo, y hay que dejar claro, pues esta gente hay que dejarla en paz, hay que dejarla a su aire, y que si alguien quiere contactar, que sean ellos los que se acerquen. Y no precisamente a un extranjero, como podemos ser nosotros, como puedo ser yo, pues por lo que habéis comentado, ¿no? El tema de las enfermedades, cualquier cosa que nosotros podamos transmitir, pues es letal para ellos. Y puede ser de un simple catarro, o ya no eso, sino bacterias que nosotros, a los que nosotros estamos inmunizados, pues para ellos es algo funesto, ¿no? Pero nunca se sabe, andar por estos lares, pues oye, más o menos las comunidades están ubicadas, esperamos no tener ningún encuentro desagradable, y yo por mi parte, si les podemos dejar tranquilos y comunicarlos con la gente que ya nos conoce mejor. Fíjate que a propósito de esto, Amunt en Twitter con el hashtag #AlmohadillaRosavientos habla de esas tribus no contactadas y por qué es malo para ellos esto que decimos, no podemos ayudarles a vivir mejor, en cierto modo no, ¿verdad? Ya, los que viven mejor son ellos, casi, ¿no? Claro, es que mira, es un tema complicado que yo he hablado con un montón de gente, un montón de antropólogos, con ONGs. Es un tema muy delicado porque, en mi opinión, ni tampoco podemos crear un zoo ni una verja ahí, aislarlos y que nadie los toque y que ellos vivan ahí. Tampoco es eso, y porque de alguna forma ellos, si tienen interés en salir, pues no se lo puedes, no puedes privarles de ello, ¿no? Y lo que hay que hacer, en mi opinión, es de darse un contacto, hay una intención por parte de ellos, que ese contacto sea lo más controlado posible, que se den las condiciones adecuadas y que no pase lo que, por desgracia, pasa en muchas ocasiones, ¿no? Que pues hay comunidades a las que se les insufla directamente la civilización, se les hace llegar dinero por lo que sea, por sus tierras, como pasa en muchas ocasiones, Lorenzo lo sabe bien también, pues comunidades donde sus tierras tienen unos bienes naturales preciados para algunas empresas, y entonces reciben un dinero por esas tierras y al final pues lo que hacen es corromper a esa gente, pues que no se les ha dado, no se ha producido un contacto paulatino y ni se les ha educado correctamente en ese sentido. Y finalmente lo que hacen es tener una parabólica, que ese es el gran problema, ¿no? Efectivamente, eso es, Bruno. Qué bien lo describía el Lelutiers cuando les dábamos oro por baratija, ¿no? Al revés, baratijas por oro. Bueno, Diego, la verdad es que es un placer poder contar contigo, nos encantaría, pero evidentemente os vamos a dejar explorar esa selva, la selva amazónica, pero poder contar que hay con vosotros durante la expedición Guti Ori 2012, pero a la vuelta está prometido una visita a nuestros estudios y nos cuentas todo lo que hayáis vivido y todo lo que hayáis experimentado, ¿verdad? Eso está hecho, por supuesto podéis contar con ellos, ya sabéis, con la Rosa de los Vientos. Ahí estaremos y tendréis la primicia de cualquier cosa. Diego, solo dos cosas. La primera, ya sabes, quien encuentra Paititi, mejor es quedarse cerca, porque ya sabes que el que llega hasta allí no puede regresar, es lo que dice la tradición. Así que no entres demasiado. Y en segundo lugar, ya sabes, el mensaje de siempre, el de gran Percy Harrison Fawcett. No temas que fracasemos, ya lo sabes. Venga, muchas gracias, bueno, chicos. Diego, que vamos a estar durante 3 semanas con el corazón en un vilo porque no vamos a saber de ti. Pero a la vuelta estamos seguros y que nos vas a dar muy buenas noticias, porque eres uno de esos expedicionarios y uno de esos aventureros verdaderamente notables de este país. En esta ocasión, gracias a la Sociedad Geográfica Española, este nuevo viaje al Amazonas para continuar esa maravillosa empresa de búsqueda y de conocimiento que comenzó el pasado año. Diego, un abrazo. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Diego Cortijo, que ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos, Expedición Gutioli 2012, que va a comenzar el próximo domingo, cuando estemos aquí en la tertulia. Diego está viajando ya para el Amazonas, viajando a bordo de la civilización más desarrollada, que es la del avión, ¿verdad? Sí. Bueno, depende de la compañía en la que sea, pero según la compañía en la que vaya, va a ser una demostración de cómo se puede pasar de lo más avanzado a... Iba a decir a lo menos avanzado, sí, quizás pero, es al pero, revés, ¿verdad? El alma no entiende de modernismo, uh-huh. Bruno, ni de tecnología. Yo me acuerdo cuando decía Fernando Jiménez del Oso que sí, que efectivamente hoy en día parece de ciencia ficción que tú en cuestión de 10 horas te hagas un trayecto como es Madrid-Lima, ¿no? 12,000 y pico kilómetros. Pero claro, el avión llega, el cuerpo llega, pero el alma viene por tierra, con lo cual tarda en llegar, ¿no? Así que hasta que te acostumbras, pues cuesta. Vamos a hablar de ese escándalo en el Vaticano. 8 periodistas les han dado los bolis, solo pueden tomar notas con esos bolígrafos. Estos 8 reporteros que han podido entrar en un juicio que se ha suspendido hasta el día 2. Pero bueno, eso es el próximo martes. Se juzga al secretario del Papa, al mayordomo del Papa. Se dice que él es el responsable de lo que se ha venido a conocer como Batileaks, la filtración de numerosísimos documentos secretos. Manuel, ¿qué hay en esos documentos secretos del Vaticano que se dieron a conocer gracias a esta filtración de información? El 25 de enero ya del año pasado es la fecha en que una cadena de televisión divulga un informe confidencial sobre corrupción y sobornos en los contratos de suministros al Estado Vaticano enviado al Papa por el vicegobernador. Y a partir de ahí la gendarmería empieza a investigar cómo se había producido esa filtración, ¿no? Ese 25 de enero es la primera fecha clave en que comienza a divulgarse en medios de comunicación italianos información que no tenían por qué tener. Porque, al fin y al cabo, el Estado Vaticano es eso. Es un Estado, un país muy chiquitito, pero es un país. El 19 de mayo sale al mercado un libro donde se divulgan cientos de documentos. No se trata ya de una filtración. De hecho, el término filtración quizá no sea el más apropiado, porque es un auténtico tsunami, un auténtico torrente de documentos, cartas, informaciones muy delicadas sobre las bambalinas del Estado Vaticano. Y empiezan las investigaciones en cuanto se produce la primera filtración sobre esas cesiones, bueno, que nos pueden recordar mucho a una especie de operación malaya, pero a la Vaticana. Empiezan las investigaciones de la Gendarmería Vaticana, de la Policía Vaticana. Y se busca un sospechoso. Y uno de los principales artífices de la resolución del caso es George Clooney. Sí, ¿verdad? El George Clooney se parece Vaticano. Al caso Malaya, menos en la sofisticación física, en este caso el pájaro espino del que nos estás hablando, ¿no? Sí, sí. No, bueno, en el caso del George Clooney, que es como denominan a Monseñor George Ganswein, el secretario personal de Benedicto XVI, fue el que se percató... Que pasa 3 horas para peinarse antes de ir a un juicio. Más quisiera, ser George Clooney. Oye, sobre gustos, si os pasáis por Roma... En general, no solo por el Vaticano. Sí, yo creo que se parece mucho al resto de sacerdotes. En todas las tiendas de souvenir te venden unos calendarios con los sacerdotes más atractivos, los 12 sacerdotes, sí. No os los habéis visto, ¿no? Es curioso. A 6 euros te puedes tener un calendario con los top model de la Santa Sede. Y han hecho casting y todo, Hay curas guapetes también. Uh-huh. No, y este es uno de ellos, por eso se ha ganado ese sobrenombre. Bueno, pues este George Clooney... Este tiene que llevar muy malo el celibato. O no, vete a saber, nunca se sabe. El caso es que este George Clooney fue el que se percató de que algunos de los documentos que habían trascendido a la prensa no habían salido de su despacho, no habían trascendido digamos que al circuito de la Secretaría del Estado. Por lo tanto, tenía que ser alguien que tuviese acceso ahí. Bueno, y así es como le echaron el guante al mayordomo, a Paolo Gabriele, que es uno de los procesados, porque la causa se ha dividido en dos juicios. Otro de los implicados es un informático, Claudio Schiappelletti, que parece ser que también está involucrado. Pero es que hay también una serie de testigos con un nombre en clave que también podían estar involucrados en esta trama. Además de los testigos que van a declarar, que son, quiero recordar que 8, el mismo secretario del Santo Padre, una de las mujeres laicas que se ocupan de la limpieza, de la comida en el apartamento del Santo Padre, y luego 6 miembros de la gendarmería. A pesar de eso, y aunque se quiere cerrar el tema en 4 sesiones antes del próximo fin de semana, en que hay una reunión de obispos, El Vaticano quiere que sea muy rápido. Quiere que sea muy rápido y que se olvide enseguida, por que quizá podrían volver a rescatarse del pasado antiguos escándalos o añadirse algunos a la lista ya bastante extensa. Y nos hacemos una pregunta que vamos a responder después de la información en Onda Cero. ¿Puede ser el mayordomo del Papa un cabeza de turco? Esa es una de las posibilidades que más se está discutiendo actualmente en Roma. Y sobre la que debatimos después de la información, llega ahora y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Comenzamos la segunda hora de programa de La Rosa de los Vientos. Continuamos con la tertulia, con Inés Amuzón, con Manuel Carvallal, con Lorenzo Fernández, también con todos vosotros que estáis en Twitter, por ejemplo, con Alma Vía Rosa Vientos. Teresa Barrilado dice: inimaginable que exista gente tan aislada y otros tan conectados a Internet, y que es casi para nosotros imposible aislarse, aunque lo queramos. Bueno, pues nosotros lo que proponemos aquí a través de la radio es unirnos, pero hablamos también de esos pueblos aislados, que va a intentar volver a estar cerca de ellos Diego Cortijo, de la Sociedad Geográfica Española, que ha estado con nosotros en el primer tramo de la tertulia de esta madrugada. Por cierto, que La Rosa de los Vientos sale a escena dentro de apenas 2 semanas, el fin de semana del 13 y del 14 de octubre en Crevillent, en la provincia de Alicante. Silvia Casasola. Así, ahí estaremos, en la Casa Municipal, en el Centro Cultural de Crevillent, acompañados pues con grandes amigos. Me imagino que nos acompañará el alcalde, César Augusto, la gente de Security Dance, que también están organizando ese 5º Festival Oriental del Mediterráneo. Uh-huh. Por eso va el programa, es una de las actividades que tiene el festival. Y también incluso el 12 de octubre, aparte de tener el programa, el 13 y el 14, entregaremos ese premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián, que ha ganado Luis Silva, que no sé si sabéis el título. Para todos los oyentes que ayer nos escucharon, que estuvo Luis con nosotros y que nos escuchan hoy en la tertulia, se llama Alquimia tras la piedra filosofal. Esa es la obra ganadora del premio Juan Antonio Cebrián. Con lo cual, pues bueno, esperemos que nuestros tertulianos que tenemos aquí en la mesa nos acompañen también allí en Crevillent, y tendremos muchísimos invitados y muchísimas sorpresas. Y hay cantidad de actividades que, si podemos, igual hasta el fin de semana que viene nos pueden comentar a ver qué actividades también tienen en ese festival. Para que el público pueda asistir a todo el festival y también, por supuesto, al programa La Rosa de los Vientos. Hombre, claro, ya sabemos que tenemos el horario de 1 a 4 y de 1 y media. Ahí en directo incluso vamos a intentar, que eso nos lo ha comentado nuestra compañera de aquí de Onda Cero, que se nos pueda ver allí en directo según estamos haciendo el programa. Así que vamos a estar en Alicante, en Crevillent o en Crevillent. Vamos a estar el fin de semana del 13 y del 14 en directo, de cara al público. Estáis todos invitados para asistir y para estar con nosotros, y para estar también en ese Festival del Mediterráneo Oriental que llevan a cabo los responsables de cultura del Ayuntamiento de Crevillent, en donde va a estar La Rosa de los Vientos durante 2 días de cara al público, con todos aquellos oyentes, tanto de allí como los que vengan de fuera, que quieran estar junto a nosotros. Hemos estado hablando también en ese primer tramo, además de con Diego Cortijo, hablando de la expedición al Amazonas. Hemos estado hablando también de Batilix, de esos documentos secretos, de ese juicio que ha comenzado hace muy pocas horas, que volverá a reanudarse el próximo día 2. Manuel, nos has hablado sobre ese posible responsable o culpable de la extracción de los documentos, del robo de los documentos. Está siendo juzgado, pero también se está investigando si ha sido solo en compañía de otros, porque aquí entra en juego, y eso es muy importante, ¿no?, el Código Penal del Vaticano, que es muy particular. Sí, y muy antiguo, es bastante añejo, ¿no? Es un Código Penal de 1889 que prevé en estos casos realizar siempre un juicio por si alguien se declara falsamente responsable de un delito por encubrir al verdadero culpable, ¿no?, como hacen muchos otros códigos penales. Pero las particularidades que tiene este viejo Código Penal tan añejo es que se dan algunas extravagancias legales por menos pintorescas. Por ejemplo, que toda una serie de nuevos delitos contemporáneos no están incluidos, no están tipificados como tales en el Código Penal Vaticano. No existen leyes sobre el tráfico o la posesión de drogas, por ejemplo, ni penas sobre el prosenetismo o prostitución, ni delitos de antiguo cuño que supuestamente no afectan, supuestamente, a la Santa Sede. Y ha tenido suerte Paolo, en que se ha confesado culpable, esto es importante decirlo, no hay todavía una sentencia, pero él sí ha asumido la culpabilidad del delito, y ha tenido suerte, repito, de ser procesado dentro del Estado Vaticano, porque ahí las penas por revelar secretos de Estado no pasarán de los 4 años, que es posiblemente a lo que se le condenará, aunque es más que probable que, dando ejemplo de coherencia cristiana, el Santo Padre le perdone posteriormente, como hizo Juan Pablo II con Aliaska, ¿no? Porque por cierto, si hubiese sido el responsable, ha llegado a decir en la sesión inaugural que es nada menos que un enviado del Espíritu Santo, y me ha recordado mucho a Aliaska cuando dijo que algo muy parecido, bueno, él fue un poquito más allá todavía, dijo que era Jesucristo, nada más y nada menos, cuando se le juzgó por el intento de homicidio. Claro, son las particularidades de este Código Penal sometido a una teocracia, que en el fondo es lo que es el Vaticano, no es una democracia, es un Estado en el que hay un dirigente plenipotenciario con el poder absoluto, ¿no?, y que a su vez interpreta o es el depositario de los mandatos divinos. O sea, que en el fondo es una teocracia, y ahí supo jugar muy bien sus cartas Mehmet Aliaska, porque aludió y de alguna manera supongo que se consideró un atenuante de su intento de magnicidio al tercer secreto de Fátima y a su papel como un instrumento del destino, que posteriormente fue aceptado y reconocido por la misma Iglesia en Covadilla cuando revelaron el famoso tercer secreto de los pastorcitos de Fátima. Pero creo que tuvo suerte Paolo en ser procesado en el Vaticano, donde son 4 años la máxima pena, porque si hubiese sido en un tribunal italiano, laico, normal, son 30 años la pena a la que podía enfrentarse por revelar secretos de Estado. Y una pregunta, si este hombre fuera condenado finalmente a esos 4 años, ¿tendría que cumplirlos en una cárcel vaticana, entiendo? No, los cumpliría no existen estamentos penitenciarios propios en el Vaticano, de hecho, por lo menos meses, no se conocen, ¿no? Claro. Por lo menos no se conocen. Estos meses no ha estado en una cárcel, sino que primero estuvo en unas dependencias del Vaticano y luego estuvo sometido a arresto domiciliario. Ya para cumplir la pena sería trasladado a una prisión italiana laica convencional. En el Vaticano hay muchas cosas, algunas un poco obscenas, la riqueza, la exuberancia que tiene es sorprendente, ¿no? Contrasta un poco con el mensaje del cristianismo primitivo, pero que yo sepa, prisiones operativas, centros penitenciarios no tiene. ¿Pero él ha confesado de alguna manera por qué lo ha hecho? ¿Se ha arrepentido? Sí, él ha asumido toda la culpa, toda la responsabilidad. Se ha pasado esta primera sesión relativamente tranquilo, incluso bromeaba con su abogada, aunque iba un poco ojeroso. Se ve que ha pasado unos días mal, dice que rezando, arrepentido por lo que ha ocurrido, pero está totalmente blindado, no hay acceso a él por parte de los medios de comunicación, el control de la prensa en este caso es estricto, de hecho solo ha permitido que accedan 8 periodistas afines a la Santa Sede, además del representante del Observatorio Romano, que es el periódico oficial del Vaticano, que en España creo que es La Razón la que edita, hace una edición precisamente los domingos, aunque hoy no salía nada en referencia al caso, y otro de la radio Vaticana. Y es curioso la paradoja, la sincronicidad sorprendente de esta historia es que todo este caso y estas referencias de prensa trasciendan hoy, 30 de septiembre, que es el Día Internacional de la Blasfemia, el día en que los ateos de todo el mundo exigen su derecho a poder, iba a decir una barbaridad, a poder blasfemar libremente. Hoy está permitido, ¿no? Es curioso, ¿no? Para los ateos, claro. Creo que a los creyentes les sigue molestando. Igual, hombre, es como si se pide un día internacional para cagarse en la madre de alguien, ¿no? Pues posiblemente a esa persona no le hará mucha gracia. Está claro, eres ateo, ¿no? No practicante. Yo soy ateo no practicante. Muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando de Italia, porque allí se ha producido un descubrimiento que tiene mucho que ver con las condiciones climáticas. Un río, el Vístula, ha habido un cambio en la zona en cuanto a los niveles de agua, y gracias a eso se han podido recuperar unas piezas arqueológicas que, bueno, que se suponía perdidas, que habían sido robadas, que están datadas en hace 400 años aproximadamente, y que ahora han visto la luz, nunca mejor dicho, gracias al descenso de las aguas. Pues sí, la verdad es que ha sido una de esas curiosidades que rara vez tenemos, sobre todo porque estas piezas, o es un conjunto estimado en 12 toneladas de mármol, mármol labrado, mármol perfectamente trabajado, fuentes, es material arquitectónico, material decorativo, de entre los siglos XVII y XVIII fue robado, fue fruto de un saqueo. La historia comienza en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, cuando Polonia y Lituania habían formado una especie de mancomunidad que se vio amenazada por las potencias que le rodeaban. Dentro de esta llamada Segunda Guerra del Norte, como digo, de mediados del siglo XVII, se dio un suceso llamado el Diluvio Sueco. Y es que tropas suecas entraron en el territorio polaco arrasando todo lo que encontraban, llegaron a la misma Varsovia, a la capital de todo un gran país, un país que estaba, entre comillas, dando de comer a media Europa. Arrasaron por completo la población, de hecho se ha llegado a establecer pues prácticamente una décima parte de supervivientes. Eso de diezmar, en este caso, parece que fue literal. Se habla de que entre los 15 y 20 mil habitantes que tenía, pues no llegaron a 2.000 los supervivientes. Buena parte, evidentemente, de los palacios nobiliarios, incluidos el Palacio Kazimierz o el Castillo Real de Varsovia, fueron completamente saqueados. Muchas de sus piezas, evidentemente, eran de una gran riqueza con la que sufragar esa misma guerra y, como suele también suceder en las guerras, llevarse un trofeo. Esos mismos objetos luego se exhibían en los países conquistadores. De hecho, hasta cierto punto, los museos como el British Museum, los grandes museos arqueológicos de las grandes potencias a veces se han visto como eso. Los museos no de piezas, sino museos de trofeos. Napoleón, fíjate, también hacía de las suyas. Exacto, pero vamos, todas las potencias. Y si tú te llevas un arco triunfal, yo me llevo dos. Y si tú te llevas una gran estatua egipcia, pues yo cuatro asirias. El caso es que, de alguna manera, probablemente por problemas logísticos, como repito, que eran 12 toneladas de mármol, justo al llegar a la zona del Vístula, donde seguramente tendrían que haber sido cargadas en un barco con destino, pues supuestamente a Suecia, estas piezas fueron abandonadas, la tierra estaba muy blanda, se fueron hundiendo fruto de su peso, fueron completamente cubiertas, y precisamente esa bajada de las aguas nos ha dejado unas piezas que, en opinión de Hubert Kowalski, arqueólogo de la Universidad de Varsovia, aunque evidentemente tienen algo de daño, están en general en muy buena conservación. Ahora mismo están siendo documentadas y se iniciará pronto el proceso de restauración, y después pasarán a identificar las posibles ubicaciones de estos objetos. Continuamos con más informaciones, con más noticias de las muchas que tenemos. Son repetidas las que vienen llegando a los medios de comunicación prácticamente desde 1947, aunque en 1947 se habló poco del asunto de Roswell, ¿eh? Se habló años después, Lorenzo. se habló años después, y en cierto modo es ese disparo de salida, ¿no?, de lo que se considera la moderna ufología. En el año 1947, en el desierto de Nuevo México, algo ocurre que salta a los titulares de prensa de una forma muy discreta en un principio, pero que posteriormente pues ha hecho correr ríos de tinta y ríos absolutamente de polémica. Y como no podía ser de otra forma, ahora que se cumplen 65 años del supuesto estrellamiento, si se puede decir de esta forma, de una supuesta nave alienígena en el desierto de Nuevo México, pues evidentemente no solo se ha vuelto a hablar del tema, sino que incluso han salido nuevas informaciones, ¿no? Estamos hablando posiblemente de que en estos 65 años no haya habido un incidente ovni más célebre, como el caso Roswell, célebre y por supuesto también polémico, ¿no? Pues bien, al supuesto accidente de una supuesta nave, aquí vamos a poner y vamos a hablar mucho de supuestos, porque además cada vez que hablamos de este puedes tema... Puedes decir presunto también. Si no, quieres. Pero es que vamos a ver, como te conozco ya, pues ya sé que cada vez que estamos hablando teórico. De este tema es que a Manuel se le afilan los colmillos, ¿no? Pero bueno, vamos a ello, ¿no? Estoy dejando las uñas en la mesa, ya ves, aquí el surco. Al presunto accidente de una supuesta nave extraterrestre en el desierto de Nuevo México, de la que, además... quienes investigaron este asunto en sus principios aseguran que se extrajeron dos cuerpos o incluso tres pertenecientes a sus tripulantes. Iba a decir otra vez supuestos, pero ya no lo voy a decir más, ¿vale? Pues ahora parece que se añaden nuevos datos, ¿no? De hecho, hace unas semanas el portal de internet The Huffington Post ha distribuido las declaraciones de una persona que parece ser sabía mucho de este tema, ¿no? Estamos hablando de un ex coronel y piloto de las fuerzas aéreas norteamericanas que, de nuevo, pese al tiempo que ha transcurrido, pues ha hecho correr auténticos ríos de tinta, ¿no? Tenía guardado un secreto. Tenía guardado dos. Pero bueno. Dos. Y ahora sabremos por qué, ¿no? Porque el protagonista de las declaraciones es el ex militar Richard French, que durante 27 años prestó sus servicios en las instalaciones militares de Nuevo México. Pues bien, en las fechas del incidente, concretamente en el 2 de julio, él se hallaba realizando una misión en la base de Álamo Gordo cuando, según sus propias palabras, un extraño objeto parece ser que se estrelló contra el suelo y se hizo literalmente trizas, ¿no? Pues bien, el impacto de esta noticia radica en que este hombre asegura que no solo hubo un objeto, aquí viene lo de los dos secretos, sino que pudo haber dos, ¿no? Y que además cayeron a raíz de unas prácticas que se estaban llevando a cabo. ¿Prácticas de qué tipo? Bueno, pues French ha asegurado que el primer objeto, y cito textualmente, se estrelló cerca de la base de White Sands. Hago un pequeño inciso antes de ir a las declaraciones. Pensemos, y en esto sí estará de acuerdo Manuel conmigo, que estamos hablando de que en el año 1947 posiblemente no había una zona más restringida por el secreto militar, por el tipo de armamento que supuestamente se estaba desarrollando en este lugar, que precisamente la zona de Roswell, ¿no? Pues bien, en este caso, como os comento, French ha asegurado que cerca de White Sands se estrella un primer objeto y textualmente nos dice que en ese instante se encontraban usando un arma de pulsaciones electrónicas que se experimentaba en un avión de pruebas, la que dañó los controles del supuesto OVNI. Cuando la impactó el pulso electromagnético, esta perdió el control y, dice él textualmente, bingo, cayó al suelo. Es decir, no pretendían tirarla, pero parece ser que con la prueba de este tipo de armamento absolutamente novedoso en aquel entonces, pues aquello se acabó literalmente descarajando contra el desierto. Así las cosas, el segundo incidente que él propone, la segunda nave de la que él habla, se produce días después. Y además también a raíz del uso de esta extraña, de esta arma, que por supuesto no tenía nada que ver con lo alienígena, sino que era puramente humana, ¿no? French asegura que textualmente pensamos que era para tratar de recuperar las piezas y los sobrevivientes del accidente. Él dice que se estaba refiriendo a la gente del espacio exterior que supuestamente tripulaba estas naves. Y la causa, como os digo, pues exactamente igual, ¿no? La que provocó el accidente anterior, esta arma electromagnética que a través de sus pulsaciones pues hizo que aquello se fuera literalmente al suelo. De hecho, parece ser que la consigna a partir de esos instantes por parte de los superiores de las diferentes bases militares que había en la zona fue la de desacreditar cualquier suceso referente a avistamientos de objetos volantes no identificados, especialmente que se produjeran en esa zona. Y esa fue la línea que él siguió hasta que entró en contacto con el periodista chileno José Antonio Juneus y decidió pues que había llegado el momento de hablar. Esto ha ocurrido hace escasas semanas, ¿no? De hecho, pensad que su decisión la tomó en septiembre del año 2010, que es el año en el que siete exmilitares de la USAF y varios investigadores del fenómeno OVNI se reúnen en Washington con un objetivo que a ojos del mundo verdaderamente podría parecer hasta una parodia, ¿no? Porque esta gente lo que quería, por un lado, es que lo, pues dar a conocer, según decían, que los ovnis habían burlado los sistemas de defensa, incluso de bases militares en las que se custodiaba armamento nuclear de gran potencial, y por otro lado, que dichos artefactos desconocidos habían logrado incluso bloquear los sistemas de lanzamiento de varios cohetes, algunos de ellos también con cargamento nuclear, ¿no? Bueno, pues esta era alguna de las cosas que querían reivindicar y querían dar a conocer. La cuestión es que, sea como fuere, a la pregunta que le han hecho a este hombre de por qué ahora, pues ha revelado que dichos datos en relación al caso Roswell, pues no son cuestión de buscar fama o dinero. No es lo que pretende este hombre. Simplemente le queda poco tiempo de vida, según asegura, y considera que ha llegado el momento de que la gente sepa la verdad. Y la verdad para él es que en el desierto de Nuevo México se estrellaron no una, sino dos naves, y además en su interior había una tripulación que, por supuesto, desde su punto de vista, no era de este mundo. Vuelvo a repetir. Pues si quería que se coronel. Pues si quería que se supiera la verdad, nos lo ha complicado todavía más. Pues fíjate. En mi tierra dicen, éramos pocos, se parió la abuela. Ya no es uno, que ya era complicado, sino que eran dos. ¿Y hay algún tipo de...? Una tecnología capaz de superar la velocidad de la luz para poder hacer un viaje interestelar, que evitar el incremento de la masa proporcional a la aceleración, la famosa ecuación de Einstein, con una tecnología que tiene que rayar lo sublime, que escapa totalmente a nuestra capacidad de imaginar, pero que llega a la Tierra. Bueno, antes decían que era por las ondas de radar, ahora son ondas electromagnéticas, y ahí se la vería el sistema de navegación y se mete en el castañazo cósmico. O sea, perfectamente creíble y racional, claro. No, lo que... Siempre y cuando fuera una nave extraterrestre. Porque claro, algo ocurrió. Pero la nada no pasó. Montones de cosas. Sí, o sea, no, pero, la historia, pero el suceso es auténtico. La vergonzante historia militar de desarrollos tecnológicos militares norteamericana, vamos descubriéndola poco a poco. Bueno, americana y japonesa y soviética y probablemente hasta española. Aquí también tenemos muertos en nuestros armarios. Se han hecho muchas cosas en el desarrollo de la tecnología militar en todo el mundo y cosas que pueden dar pudor, que a lo mejor en un momento como aquel, cuando se ha salido de una guerra nuclear, parecen más justificables y puede parecer que vale todo, ¿no? Que hayan ocurrido cosas, por supuesto que habrán ocurrido cosas, y cosas seguramente a veces terroríficas, y esa es una de las razones por las que da vergüenza muchas veces confesarlas. Que esas cosas, con la perspectiva del tiempo y de la memoria de una persona, pues ya con muchos años, pueda terminar encajando toda la puesta en escena, el atrezo cinematográfico al que nos han acostumbrado en relación a Roswell, pues también puede ser. Pero yo simplemente planteo que me cuesta entender cómo una tecnología extraterrestre, con lo que eso implica, que no son nuestros módulos lunares, no estamos hablando del Apolo ni de la Géminis, una tecnología capaz de salir de un sistema solar y venir, por lo menos desde Alfa Centauro, que es lo que está más cerca, cuatro años luz y medio hasta aquí, para luego pegarse el castañazo. Yo, de todas formas, sin que sirva de precedente, voy a estar un poquitín de acuerdo contigo, porque sí es cierto que, como decía anteriormente, era la zona por aquel entonces más protegida del planeta. Estábamos hablando de que por aquel entonces estaban haciendo prácticas nucleares en esta zona, los cazabombarderos Stealth, por ejemplo, también estaban cargados con este tipo de armamento. Era un lugar en el que prácticamente podemos encontrar un auténtico laboratorio de ideas, y un laboratorio de ideas que se llevaban a la práctica, con lo cual es muy probable que alguna de ellas les acabara fallando. Ahora, también entiendo que cuando uno se refiere a este tipo de personajes, independientemente de que en Estados Unidos cada dos por tres nos sale el típico militar que asegura que ha estado en el área 51 y que ha visto unos botes llenos de extraterrestres, independientemente de eso, sí hay determinados militares, e incluso me viene a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, personajes tan sumamente importantes, no para Estados Unidos, sino para la historia, como Edgar Mitchell, ¿no? El astronauta que defiende, él de hecho se crió muy cerca de la localidad de Roswell, y defienden que efectivamente allí pasó algo, y que lo que pasó no tenía nada que ver con pruebas militares. Cosas. Pero, Manuel, si establecemos, como tanto le gusta a determinado sector del negativismo, no del escepticismo, sino del negativismo, los testigos, en base a su formación, desde luego, en el número uno, por su formación, por su conocimiento, por lo que en definitiva es su trabajo del día a día, que es esta gente, los militares, qué mejor que ellos para saber qué tipo de prototipos, qué tipo de experimentos están llevando a cabo. Si tuviéramos que establecer una élite de testigos, estos estarían en el número uno. Y es curioso que gente como esta, pues ahora mismo nos estén hablando precisamente de que allí pasó algo y que lo que pasó, sin saber si fue alienígena, extraterrestre, humano, para ellos es algo que no pertenece, Daniel Fry, ¿cómo decirlo?, a este mundo. Daniel Fry. Yo es una espinita que tengo clavada también. Daniel Fry es uno de los casos más en mi opinión, sorprendentes de la historia del contactismo norteamericano, después de John Sadowski en los años 50, Fry, que era ingeniero en White Sands, en Arenas Blancas, trabajaba allí, aportó unas filmaciones alucinantes, ríete tú de Billy Mayer, ríete de Lucy actual, o sea, con una claridad y una nitidez, y estamos hablando de filmaciones de los años 50, que no son demasiado conocidas. ¿Por qué en White Sands? Y es un caso al que no se le ha dado mucha repercusión. Él publicó un libro, creo que está traducido al castellano, Incidente en White Sands, de Fry, pero es una historia sobre la que tampoco se ha hablado mucho, ¿no? No ha sido uno de los grandes contactados mediáticos norteamericano, y claro que han pasado muchas cosas en White Sands, como en el Área 51. Cuando se habla tanto del Área 51, en el Área 51 han pasado muchísimas cosas. Se han construido los primeros aviones Steel, el B-2, el F-117, hay mucho desarrollo tecnológico en la famosa Área 51, y yo puedo comprender que alguien interprete eso como otras cosas, pero es que no hay que irse allí. Aquí en España tuvimos el proyecto Barracuda, tuvimos el proyecto SIVA, los primeros aviones no tripulados españoles, aviones espía que estuvieron construyendo la base de la Virgen del Camino, con tecnología en parte alemana, perdón, y otra parte del INTA de española, y todo eso se lleva con mucho secretismo y se oculta. O sea, yo no niego que haya algo extraño. Lo que me cuesta comprender es que eso pueda ser extraterrestre, porque no lo veo coherente. Yo quería volver a la tecnología terrestre. Hacía referencia a ese arma de pulsaciones electrónicas. ¿Tenéis conocimiento de que exista ese arma o que la hayan utilizado? Hay muchas armas no letales, hay toda una variedad de armas no letales, muchas a través de pulsos electromagnéticos que se han estado desarrollando desde los años 70. Algunas están comercializadas ya, los Taser, por ejemplo, son armas eléctricas no letales, aunque a veces, bueno, pues desgraciadamente cuando se encuentran con alguien que tiene un problema de corazón, pues pueden ser mortales, y luego hay proyectos mucho más ambiciosos. Hubo unas investigaciones que realizó en su día un neurólogo español, Bruno y yo tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en su día, Rodríguez Delgado, que hizo experimentos alucinantes en Estados Unidos con la implantación de electrodos en el cerebro de animales y demás, que publicó en su día, en los años 60 o 70, hizo una primera publicación que luego desapareció. Se hizo unas republicaciones revisadas donde ya desaparecían muchas informaciones muy delicadas, muy siniestras desde el punto de vista de las protectoras de animales, porque se hacían cosas tremendas con los monos, con toros, espectacular la filmación del otro Rodrigo con el toro. O sea que sí, evidentemente se han hecho muchas cosas y probablemente no sabemos ni la mitad ni lo sepamos nunca. Por cierto, hablando de extraterrestres, quien ha hablado del tema es el Dalai Lama. Sí, sí, sí, es una noticia curiosa y deliciosa. A mí me ha parecido deliciosa, sobre todo por la fuente, porque la fuente es uno de esos rara avis académicos, científicos, profesor universitario, becado. ¿Dalai Lama? No, la fuente que ha hablado de las declaraciones del Dalai Lama. Esta semana, el profesor de la Universidad de Harvard, John Mark, es uno de los mayores expertos en abducciones y uno de los pocos académicos que ha desarrollado estudios universitarios sobre un tema tan incómodo como las abducciones, porque que te metas en el tema ovni, vale, hay campos de trabajo antropológico, sociológico, incluso. Y su libro sobre el asunto es fascinante. Claro, hombre, lógico. Mark recibió una subvención. Secuestro. Él recibió una de las becas de la Fundación Rockefeller para investigar, sí, no solo el cantante este británico tan curioso, ¿cómo se llama? Sí, hombre. Robbie Williams. Sí, sí. Se dedica a dejarse su fortuna investigando ovnis, ¿no? Y hay otra gente que ha becado investigaciones sobre este tema, y la Fundación de Lauren Rockefeller becó a Mac para investigar este tema en la década de los 90, y él buscando contextualizar sociológicamente el fenómeno de abducción, ha investigado en África, ha investigado en Asia, y en Asia tuvo la oportunidad de entrevistarse con el Dalai Lama. Esta semana trascendía la noticia de que se estaba preparando un documental sobre la vida del Dalai Lama, y uno de los entrevistados, pues como en su día, hace no mucho, recuerdo que con motivo del aniversario de la Reina Sofía se hizo un documental sobre la vida de la Reina Sofía, y uno de los personajes que se entrevistó fue Juan José Benítez, que habló de sus contactos y de su experiencia con doña Sofía y de su interés por el tema ovni y anécdotas muy curiosas como lo de el gran Moai en la Moncloa y demás. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. ¿Se quiere cargar también la monarquía? No, pues, ¿qué tiene de malo que a la reina le interese en los temas del pasado? Al contrario. Tiene aparte del Moai, tiene también una enorme, gigantesca piedra de Ica. Es verdad, claro, exacto. Sí, que además cuando se entregó esa piedra de Ica... ¿Se ocupa el trono? No, en este caso es en Inglaterra, lo de la piedra. No, pues vamos a ver, estamos hablando de que sí, esa piedra de Ica el doctor Cabrera se la regaló y precisamente una de las personas que hizo de intermediario y que estuvo allí cuando esa piedra fue descargada en el palacio, en los jardines del palacio, fue precisamente el propio Juan José Benítez. Sí, sí, sabemos además de... Y hablando en serio, y en muchas ocasiones que hablamos de Jiménez del Oso, ¿verdad? Que también, yo recuerdo cuando estábamos en la redacción, en muchas ocasiones se iba a la zarzuela porque tenía audiencia con la reina, porque de vez en cuando le llamaba para conversar sobre diversos temas y formaba parte de ese comité, ¿no? De gente profesores, que hablaba de cosas. Claro, él era profesor en este caso. Hasta Farriols, uno de las piezas clave del asunto humo, que por cierto, muy bueno el reportaje del otro día en Rastreadores de Misterios. Sí, mira, qué mejor. Un gusto volver a hablar de humo, escuchar hablar de humo a estas alturas, porque es uno de esos temas que tenemos ahí en el corazoncito, sí, ¿no? La verdad es que sí. En nuestra historia, pues a mí en su día Farriols me comentó, había estado también en alguna de esas reuniones con la reina de Sofía, para hablar de, fíjate, de los humitas. Uh-huh. Qué curioso. Bueno, pues lo que ocurrió con el Dalai Lama es que John Mack, en sus investigaciones, para ver si el fenómeno de las abducciones, como sugiere toda la hipótesis psicosocial francesa de que el tema ovni es un mito contemporáneo, el mito extraterrestre y demás, pues ha intentado contextualizarlo y ver si en otras culturas ocurría eso. Y a raíz de esas investigaciones, él se entrevistó, tuvo varias reuniones con el Dalai Lama para preguntarles cómo veía el budismo tibetano el fenómeno ovni y esto de los extraterrestres. Y la verdad es que es deliciosa la interpretación, la lectura que hacía el Dalai Lama, que decía que él, desde su punto de vista, el fenómeno ovni, el mito de los extraterrestres, era un tema que creía que podía ayudar a la conciencia de los occidentales. Según estas declaraciones del Dalai Lama, los occidentales estamos mucho más constreñidos, ¿no?, por nuestros prejuicios, mientras que los orientales, también esto es un poco generalista, pero bueno, mientras que los orientales estarían más abiertos a la creencia en la pluralidad de mundos habitados, y de hecho, en concreto, en el budismo tibetano, en todo el Mahabharata, en la gran epopeya del Mahabharata, en toda la literatura védica, en la Upanishad, aparecen alusiones directas, sin ningún tipo de complejo, a viajes espaciales, a naves de otros mundos. Hay unas probablemente alegóricas con una lectura teológica, pero es cierto que estas cosas existen. Y dice John Mark en esta entrevista que trascendía esta semana, su santidad ha tenido contacto con otros seres, fíjate, pero no de esta forma, de tipo abducción, de un contacto directo, sino como una conciencia de que el universo está lleno de vida. Cuando estuve con él, dice este profesor de la Universidad de Harvard, categorizó la vida en el universo de tres formas. Una, seres como nosotros que tienen forma y cuerpo. Otra, seres que tienen forma pero no tienen un cuerpo físico. Y la tercera, seres que no tienen ni forma ni cuerpo. Formas de inteligencia que no tienen ni una forma física ni un cuerpo físico definido. En el budismo se cree que el universo es un espacio pletórico de diferentes seres, todos parte de una misma conciencia multidimensional. Fíjate qué curiosa la lectura que hacía el Dalai Lama ante las preguntas de John Mack en relación al tema ovni. Por lo menos curioso. Sí, sería interesante que otras confesiones pensaran lo mismo, por lo menos hablaran tan abiertamente, ¿no?, de este asunto. En el fondo no hay un conflicto, o sea, aquí, en nuestro contexto, que es el cristianismo y sobre todo el catolicismo, que es la opción que prima en España, ¿no? Se han hecho muchas reuniones, muchas discusiones teológicas para ver, sobre todo a partir de los años 50 y 60, cuando el mito extraterrestre se implanta en la cultura. Ay, y la gente pregunta. Con lo del mito, de verdad. Bueno, es que una para mí, vamos sabes ver, que, no, para mí no. Una cosa es el mito extraterrestre y otra cosa es el fenómeno ovni. Vale, has hablado del fenómeno ovni, has hecho alusión a esa escuela racionalista francesa que nos habla del fenómeno ovni como parte de un mito creado en el siglo XX. Bueno, pues a mí me gustaría que el señor Monzón nos dijera si en la antigua Roma ya se hablaba de esos objetos volantes no identificados. Como objetos volantes no identificados, no. Otra cosa es que hubiera fenómenos. Fenómenos similares, es decir, los cripei ardentes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y en la Biblia aparecen, y en el mundo griego, no sé si Alejandro Magno también ve algo parecido. Es decir, claro, hay cosas así, pero hay muchas cosas que las interpretan de esa manera, y hay muchas cosas que nosotros las interpretamos de esa manera cuando no sucedieron así. Es decir, hay muchas cosas, Lorenzo, que se tienen que ilustrar. Siempre claro, han existido fenómenos en los cielos, pero claro, siempre han existido supernovas, claro, siempre han existido eclipses de sol, eclipses de luna, asteroides, mentiras meteoritos, historiográficas. También fraudes siempre han existido, y fabulaciones, o sea, eso ha existido siempre, no lo hemos inventado nosotros. Pero lo que iba, que en el cristianismo, en el catolicismo, no hay problema. A veces salen noticias, además siempre es alucinante, es el mismo titular, que yo imagino que es el becario, que coge el titular antiguo y vuelve a sacar. No, la Iglesia Católica reconoce que puede haber vida extraterrestre, como si eso fuese... Es que claro que lo reconoce, porque no afecta para nada la pluralidad de mundos habitados. ¿Y porque no todos son apariciones marianas? No, quiero decir que desde el punto de vista teológico, siempre y cuando se admita... O sea, eso es lo que haría la creencia de que existiesen otras civilizaciones, otros planetas habitados, eso aumentaría más la grandeza y el protagonismo de la Tierra. Porque siempre, según el dogma católico, Dios eligió este planeta para encarnarse, y el mensaje salvífico o la redención que Jesús obtiene con su sacrificio es para toda la humanidad, no solo de este planeta. Es decir, desde el punto de vista teológico, o sea, no hay ningún problema. A lo que viene es a conseguir un ejemplar de la Biblia para traducirlo a sus planetas. Hombre, pues bueno, eso sería un negocio estupendo. ¿No? Eso sería un negocio estupendo. Pero si se salvó para... Hizo lo que hizo para todo el universo, no solo para la Tierra. Si estamos hablando de que el Código Penal Vaticano es de 1800 y pico, y que no aparecen delitos como el tráfico de drogas, porque no había tráfico de drogas. Es lógico que a medida que la sociedad avanza y que la tecnología avanza y el conocimiento humano avance, pues todas las iglesias, no solo las cristianas, tengan que ponerse las pilas. Y cuando salimos al espacio y el hombre llega a la Luna y empezamos a ver hacia los cielos, pues eso plantea problemas filosóficos y problemas teológicos que no existían antes, porque antes la Tierra era plana, el Sol giraba alrededor de la Tierra y no había esos conflictos, ¿no? Y todo era más sencillo, más simple y más mejor. Claro. De todas formas, y volviendo al origen del debate, y ya lo hemos hecho en algunas ocasiones y lo seguiremos haciendo, pero Manuel, tú sabes perfectamente que hay sucesos inexplicables, incluso después de una investigación. Inexplicados, no inexplicables. Tú dices inexplicados, yo digo inexplicables. Incluso después. Pues porque tú te resignas. Vamos a ver, Manuel, incluso, me vas a hacer hablar. Incluso después de una investigación, yo no sé si se responde, creo que no, pero no sé si responde a un fenómeno de otro mundo, de otra inteligencia, no tengo ni la más remota idea. Si no hay nadie más que este que se haya ido a entrevistar a gente por los pueblos que haya visto cosas raras. A ver las airas. Yo no creo en ellas, pero a ver las airas. Escéptico por antonomasia, como debe de ser además. Está muy bien que seas escéptico y no negativista como tantos otros que van ofreciendo un millón de euros a aquellos que demuestren que los fenómenos paranormales existen. Oye, también hay quien ofrece un millón de dólares a quien demuestre que no existen. Por ejemplo, cuando te vas a Friol a sacar una muestra en escayola de un supuesto humanoide y te la llevas a tu casa, ¿qué demonios estaba buscando? Desde luego que me corneas una vaca, ¿no? Que es el primer peligro al que te enfrentas en esa situación. Pero cuando Manuel Carvallal hace eso, ¿qué es lo que busca? Es decir, ante lo que el testigo defiende como algo extraño, que además viene acompañado de una serie de fenómenos, podemos decir, denominar ufológicos, que deja una huella en el terreno, y Manuel Carvallal se presenta en este lugar, hace un molde de esa huella, ¿qué buscas? Muy rara la huella, además. Pero, pues hombre, poder llevarla a los zoólogos, a los veterinarios, que es lo que se hizo, para ver si se podía identificar. No, y además no se pudo, no es cierto. Pero yo ahora te puedo decir a ti que esa huella no se pudo identificar con ningún tipo de animal de la fauna local, porque hicimos la huella y se fue a la universidad a mostrarla. ¿Y entonces qué era? Pues no lo sabemos. ¿Eso significa que es un extraterrestre unos crampones enormes de tres apéndices? Joder, ¿es el chupacabras o qué pretendes que era eso? Yo no tengo las respuestas, pero hubo un momento en la historia en que lo que se creía era en los ángeles o en los demonios, y yo planteo las mismas dudas epistemológicas, filosóficas, científicas, lógicas, a la hipótesis extraterrestre, que no me casa. Si, tú imagínate... Pero aquí tienes una evidencia tengo física. Una evidencia, y muchas más, porque el caso Friol es fascinante. Exactamente. De que ocurrió algo muy raro, muy extraño, y además no solo ocurrió en Friol. Uh-huh. El caso Friol se produce en el contexto de una oleada sorprendente, pero, extrañísima. Aun con todo el caso Friol, lo podemos contar brevemente, pero es un caso verdaderamente rocambolesco, absurdo, pero ese absurdo... Como los grandes casos. Exacto, claro, a eso me refiero. Y sin embargo, es un suceso que, como dices tú, las huellas que dejó ese presunto humanoide que había salido de uno de esos artefactos no han podido identificarse con nada conocido. Pero la verdad es que el caso tiene todos esos componentes absurdos de alguno de los grandes casos. Y eso no lo invalida. No, al contrario. Puede invalidar la respuesta de que se trate de visitas de seres de otros mundos, pero que estamos ante algo muy extraño. Pero que no invalida nada. Si es que después tú puedes creer lo que te dé la gana. Hay unos hechos. Los hechos son que en el catálogo gallego se habían recogido entre agosto de 1944 y noviembre de 1995 unos 200 casos de incidentes ovni. De todo su universo de casos, en un 33% aproximadamente encontramos la explicación a esos casos. Nos queda un 66%, digamos, que no significa que no la tenga, significa que no la encontramos nosotros. Uh-huh. Y la mayoría de las veces porque no tenemos suficientes datos. Porque si un tío te cuenta, no, yo vi una luz rara un día de julio, más o menos en los años 20, por la tarde. Investígame eso. Ahora dime tú qué podía ser. Pues podía ser cualquier cosa. Entonces, teníamos ese universo de casos y de repente empieza la oleada gallega y desde noviembre del 95 hasta junio del 96 tenemos 400 casos. Una barbaridad. O sea, que era una puñetera locura. Casos en que a veces los testigos, que no sé, yo recuerdo concretamente en el caso de Friol, una pareja que vivía en Proaza, ya en Asturias, es que utilizaban las mismas palabras para describir esa esfera que lanzaba como un arco iris. Claro, gente que no tenían relación entre ellas, que además, curiosamente, eran campesinos en ambos casos. En el caso Friol tenemos las huellas de, aparentemente, de que algún objeto aterrizó. Tenemos a la vecina de la casa de este personaje, es un personaje delicioso, que prácticamente no sabía ni leer ni escribir y desde luego no tenía ninguna bibliografía ufológica en sus lecturas. Pues la vecina, que no llega a ver el fenómeno, nos dice que el mismo día, a la misma hora, se le avería la televisión. De repente hay unas interferencias justo cuando se produce el incidente. Bueno, quiero decir, hay un montón de testimonios colaterales. La historia es muy larga. Tú puedes pensar que lo que aterrizó ahí eran marcianos. O la señora de la casa de al lado a lo mejor piensa que es la Santísima Virgen la que se apareció. Pues vaya uñas que tenía la Santísima Virgen. Pues no se las habrá cortado, yo qué sé. Mis negritos del África te diría que son los Vicenis y los carros de brujas que se te va tan delicioso. Ya, y Manuel Carballal, ¿qué dice que es? Yo sigo investigando. Amigo, has caído. Yo creo que cada vez más cerca, pero hay casos de alta extrañeza, absurdos. Yo creo que uno de los mejores casos que ha habido en España, y por eso Benítez lo escogió para la portada de Materia Reservada, por supuesto, es el caso de Luis Carballo. Que un día lo hablaremos, es un caso protagonizado por pilotos españoles. Raro, tuvieron suceso muy... Probablemente el mejor. De todas formas, no sé yo qué le preguntabas antes a Manuel, porque publicando como publica El Ojo Crítico, pues es que ahí ya te está dando la explicación de todo. Que él está de todo lo que podemos investigar a ver si saca la verdad. No, y está claro, pero que hay sucesos que, por mucho que investigues, de momento permanecen sin explicación, a pesar de las tremendas evidencias físicas que quedan. Porque no hablamos de lucecitas, no hablamos de lo que te puede contar un paisano y no te queda ninguna huella. Mira, ahora mismo me venía a la cabeza, según estabas contando este tema, por ejemplo, otro de los casos tremebundos de la oleada gallega, que fue el de Chandresa de Queixa, ¿no? Donde esos viejecitos describen junto al pantano a dos seres que van pegados como siameses, es decir, es que no hay separación entre uno y otro, y los definen como que llevan una especie de mitra como los obispos. Vamos a ver, estamos hablando. Lo malo de los casos testimoniales, que son la mayoría, es que tienes un testimonio. Y el paisano puede ser más convincente o menos, pero cuando ya tienes fotografías, cuando tienes filmaciones, cuando tienes una huella en la que puedes hacer un molde escayola, hombre, mola más, porque tienes algo, claro, ahí tienes algo que llevarte a la boca, hay algo que se puede investigar. Pero déjame contar muy rápido una anécdota sobre los testimonios de cosas raras. Yo recuerdo un caso, lo pongo siempre como ejemplo, me parece delicioso, de una señora muy mayor, también una paisaniña de una aldea de Galicia, que nos decía que había visto bajar un día una cosa que era como una piedra de moinho, como una piedra de molino, que bajó del cielo y salieron unos hombres vestidos de blanco. Platillo grande con su mano, caso típico, ¿no? Oye, pues qué bueno, qué interesante. Yo iba entonces con un compañero, no es que fuera escéptico, es que no le interesaba nada este tema, y decía, bueno, pues esta tía está loca, fíjate, iba a bajar una rueda de molino con unos señores. Eran los dioses del Olimpo, te lo puede decir, ¿no? Sí, toda la pandilla ahí. Entonces le preguntamos si alguna otra vez había visto algo raro, porque era una mujer muy mayor, de octogenaria de estas que llevan toda la vida con las vacas en el campo, en las leiras. Y nos decía, bueno, sí, que otra vez, sí, pasó una cosa muy rara, que cayó una radio del cielo colgada de un trapo. Fíjate ya la confirmación de que está, mujer chochea, ¿no? Como que una radio del cielo colgada de un trapo, usted está loca. No, no, que es verdad, yo estaba aquí trabajando en la leira y cayó una radio del cielo con un trapo. Y me decía mi amigo, pero no te das cuenta, esta tía tiene Alzheimer, es que no, está zumbada y ve a hombres de blanco. Y hasta que no dio un detalle a la mujer y dijo que sí, la tía se indignaba, insistía, ¿no? Era una radio así, de cartón, blanca, con un trapo, y ponía que el que la encontrase la llevase a la Guardia Civil. Entonces yo recordé un trabajo que habíamos hecho sobre los radiosonda, nos pasamos mucho tiempo en el Observatorio Meteorológico de La Coruña para asistir al lanzamiento de los famosos globos sonda, que durante una temporada se decía, no, todos los ovnis son globos sonda, una tontería como otras muchas que se dicen. Pero antiguamente los radios de sondeo meteorológico que van colgados de un trapo, que era ese paracaídas de tela que se despliega cuando el globo sonda llega a su cota de ascenso y explota, y eran una caja, era realmente eso, una radio, con una pequeña etiqueta que decía que el que la encontrase, pues la entregase en la Comandancia de la Guardia Civil. Por lo tanto, la mujer estaba describiendo lo que había visto. Y si dice que una rueda de molino bajó del cielo y salieron unos hombres vestidos de blanco, eso es lo que vio. Ahora, a saber qué es que lo que era eso. No sé lo que sería, pero Manuel Carballal acaba de ponerle sobre la mesa el guión de Petinto II a Javier Fesser. Por cierto, una curiosidad, estáis hablando solo de Galicia. Qué curioso que los romanos, y Silvia lo decía, los dioses del Olimpo, pues en la mitología romana, uno de los cuatro caminos al infierno estaba en Galicia. Y uno de los ríos... Y acababan en la casa de Manuel. Bueno, no. Creo que era en la casa de Mario Conde ahora. Eso no lo sé, pero existía el río Leteo. Uno de los ríos de Galicia era el río Leteo, el río que proporcionaba el olvido. El fin de la tierra. El fin de la tierra, el finisterrae. De todas formas, que proporciona el olvido es el Orujo. Y la de todas formas, comentaba antes Silvia con respecto a Diego Cortijo cuando hablaba de... Se notaba esa pasión que ponía cuando hablaba de algo que le gusta. Yo, en fin, someto al juicio de nuestros queridísimos oyentes si Manuel, cuando habla de estos casos que no tienen explicación, no se le ve mucho más emocionado que cuando habla de otras cosas. Vamos a ir con algunas preguntas y consultas de nuestros oyentes, tanto en Twitter con Almadía Rosa Vientos como en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Silvia. Pues, por ejemplo, Emiliano dice, el otro día, viendo Rastreadores del Misterio, salió JJ Benítez y salió, como no, el OVNI de Manises. Y me surgió una duda. Siempre se habla del comandante del avión hablando y demás, del piloto F1, pero nunca he oído nada de los pasajeros, salvo que se bajaron molestos por haber sido desviados y demás. Y es aquí que os expongo mi duda. ¿Nunca ha hablado alguno de los pasajeros? ¿No se sabe si ellos vieron algo? Estuvo yo. Eran 102 pasajeros, creo que alemanes, ¿no? Y austríacos, que iban de vacaciones a Canarias y los aterrizan en Valencia. Se montó un follón diplomático importante, porque hubo que buscarles hoteles y la embajada, o fue un follón. Entonces, me imagino que ellos siguieron vuelo posteriormente, así que tampoco había mucha posibilidad de hablar con ellos. Creo que sí habló alguna de las azafatas del vuelo. Sí, efectivamente. Sí habló el director del aeropuerto, sí hablaron radaristas controladores. Hace muy poquito, hace unos meses, el periódico Las Provincias publicaba un reportaje recordando el caso Manises y mencionaban, creo que es un testimonio nuevo de uno de los soldados de la base de Los Llanos, que es donde salió el interceptor, el F1 de Fernando Cámara en misión de Scramble. Y también me parece uno de los casos más curiosos y sorprendentes. A veces las explicaciones que se dan para estos casos son más inverosímiles. Total. que lo de los extraterrestres. Just in Time dice con Almadía Rosa Vientos que te apoya por tu aplicación del principio de tenacidad de Popper y su necesidad de refutarlo todo. Y la navaja de Oca, es que yo colecciono armas blancas. La navaja de Oca es que me encanta. Más consultas. Pues también en Twitter Guillermo dice, ¿por qué un Hitler ateo ansiaba tanto la lanza de Longinos? Bueno, no solo la lanza de Longinos, también iba detrás. Mira, hace muy poquito tiempo hemos estado precisamente para la serie de televisión, hemos estado en Toledo buscando, bueno, quizás suena demasiado fuerte, ¿no? Pero tras la pista de la Mesa de Salomón, y es cierto que cuando Heinrich Himmler visita España y lo primero que hace es acercarse a Montserrat, para ver si verdaderamente allí se encuentra el Grial, pues no solo se queda en Montserrat, llega a Madrid, ahí hay unas fotografías impresionantes de la estación de Príncipe Pío, donde se ven los estandartes con las esvásticas recibiendo al líder de la Orden Negra, ¿no?, de la SS, Heinrich Himmler, la segunda persona con más poder en el Tercer Reich, ¿no? Y se cuenta que este hombre siguió camino de Toledo precisamente siguiendo la pista de esa mesa de Salomón, que supuestamente podía estar enterrada, entre otros muchos sitios, debajo de la iglesia visigoda de Santa María. Pero, Lorenzo, ¿no fue él o Canaris el que se desvió al Museo Arqueológico Nacional de Madrid y fue a los sótanos buscando cosas? Eso es. ¿Y por qué lo buscaban? Si no es una cuestión de creencia, es decir, es que esta gente estaban convencidos de que al obtener esos objetos sagrados alcanzarían el poder absoluto. De hecho, esa era un poco la finalidad de la Mesa de Salomón, entre otros tantos objetos del Templo de Jerusalén, ¿no? Buscaron muchas evidencias arqueológicas con las cuales, objetos de poder, con los cuales justificar su idea sobre la raza aria. Uno también de los objetos que se llevaron a Alemania en sus expediciones al Tíbet, Manuel, que hemos hablado del Dalai Lama, fue una imagen budista, una imagen detallada, que ahora ha sido analizada y se ha descubierto que, curiosamente, estaba tallada sobre un meteorito. Única, la única imagen antropomorfa, la única imagen, la única representación del ser humano tallada sobre un meteorito que se conozca hasta ahora. Y es una de las piezas que recogió en su tercera expedición, la de 1938, fue la tercera expedición realizada, patrocinada, digamos, por la ANNRB, que era la esa organización dentro de las SS que lideraba Heinrich Himmler, profundamente marcada por las tradiciones esotéricas, la raza aria y todas estas historias que luego sirvieron para justificar las masacres. Era para la herencia de los ancestros. Que acontecieron, efectivamente. Y esto sale ahora, esta semana lo publica una revista especializada en meteoritos y en ciencias planetarias, según el doctor Elmar Bucher, al analizar esa figura del hombre de hierro, que es una representación de una deidad budista, concretamente del dios Vaisravana, también llamado Namtose en Tíbet y Vishamoten en Japón. Es la misma representación, la misma divinidad. Sabéis que en el hinduismo y en el budismo hay una pluralidad de dioses y divinidades extraordinaria. Bueno, pues esta pequeña figurita de 24 centímetros de altura y 10 kilos de peso, que como buen meteorito tiene una buena masa, se acaba de descubrir ahora que había sido esculpida hace 1000 años sobre un meteorito que teóricamente había impactado en la Tierra hace 15.000 años y que es parte de ese botín o de esas piezas arqueológicas que en 1938 los nazis se llevaron a Alemania durante sus investigaciones sobre el origen de la raza aria y toda esa teoría, porque además en el pecho, en el plexo solar de esa figura, aparece la esvástica que ellos adoptaron, la esvástica invertida que ellos adoptaron como símbolo del Tercer Reich. Una historia digna de las aventuras de Tadeo Jones. Sí, ¿verdad? ¿Más consultas? Pues, por ejemplo, Jacinto, con la referencia que hacías, Manuel, sobre si pues las naves en Roswell pueden ser derribadas o no, dice, ¿por qué no puede una tecnología inferior derribar un ingenio de tecnología superior? ¿Dónde pone eso en la historia de la humanidad? Entonces, pues pone el ejemplo, por ejemplo, dice, le recuerdo también que hace unos siglos un pájaro, según la versión oficial, fue el causante que derribó un avión de combate que hacía un vuelo rasante León. Dice, ¿qué nivel tecnológico tenían las aves para derribar el avión? Pues lo hemos visto alguna vez en los motores. Solo tenemos que irnos a Afganistán, donde más de un helicóptero norteamericano de última generación ha sido tirado literalmente a pedradas. Pero el problema es que lleguen hasta allí. O sea, no hay ningún problema en que un avión o un helicóptero norteamericano llegue a Afganistán. El problema es que un carro de vacas no puede llegar a la Luna. Y si dos selenitas, y yo sé el símil que pongo siempre, tú imagínate dos ufólogos en la Luna, dos ufólogos selenitas, gallegos, que de repente, gallegos, por supuesto, se encuentran con unas rodadas sobre el terreno, unas huellas de un aterrizaje y unos testigos que describen una nave extraña que bajó del cielo con unos seres, y hay fotografías de esas huellas y describen un sistema de locomoción extraño. Pero es que es absurdo que el Apolo 11 llegase a la Luna y se bajase Armstrong y Collins en un carro de vacas. No es coherente. Pues eso es lo que tenemos aquí. Naves que aparecen en los radares, cuando nosotros tenemos desde los años 40 tecnología STIL, invisible al radar. Naves que dejan pastos chamuscados. No, siempre con lo mismo. Pero si es que es la verdad, pero si yo no me invento es que eso. Pero es que es parte de la soberbia del siglo XXI, bueno, y de la humanidad en concreto. Y luego oye, te no meten capaces implantes de pensar electrónicos. Que algo mejor que nosotros. Y tienen escalerillas en las naves y tren de aterrizaje hidráulico, que no me jodas. Te estás ciñendo Pero a ver, es lo que está en la bibliografía ufológica, es lo que describen los testigos. ¿No te parece sospechosamente humano todo eso? Claro, evidentemente. Es decir, cuando todos los años 50 en Castilla-La Mancha la gente está viendo una serie de objetos que sobrevuelan los cielos y los definen como cafeteras volantes, porque es pues porque lo más cercano que tienen quizás no son ni coches ni cocinas, son cafeteras, y lo definen de esa forma. Cuando entra la tecnología láser, hace aproximadamente 40 años empezamos a ver lucecitas en el cielo. Es que, es decir, todo se adapta. Es igual que las manifestaciones religiosas. Todo lo adaptas a tu entorno sociocultural y en base a eso haces la creación de lo que crees estar viendo. O el propio fenómeno provoca que nos... Eso es otro tema. Eso es una vuelta de tuerca muy peligrosa. Que su imagen se adapte al fenómeno, a la situación sociocultural. Y los dos habéis leído mucho, claro. Y de sobras, a Jacques Vallée, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Y el Dalai Lama sugiere que la cosa sí, va por ahí. Sí, es verdad. A mí el mismo Dalai Lama sugiere que la cosa de hecho, va John Mack tiene con lo cual, algunas lecturas nosotros seríamos como los de las cafeteras. Seríamos víctima de nuestra propia educación. Y como estamos viviendo una sociedad familiarizada con la carrera espacial, con los extraterrestres, ahora hablamos de extraterrestres. Yo sigo diciendo los bichenisí y lo de mis negritos de África. Son los espíritus, los carros de los antepasados, donde viajan sí, el espíritu. Eso es que es más inexplicable, hombre. Lo que hay representado para ti, en arte rupestre, en petroglifos, lo que ves representado hace miles de años... Es extraño para ti porque no estás familiarizado con la Santa Compaña. Venga, Manuel. Claro, pero fíjate, si es que el folclore, el hombre siempre ha tenido la necesidad de explicar lo que no comprende. Sí. Y lo hace en función de las cosas que tiene a su alcance. Pero las sociedades han evolucionado de forma distinta. Y hay mitos, por ejemplo, el de la Santa Compaña, que es exclusivo del noroeste de España. La peregrinación de los muertos no es algo que te encuentres por ahí. Es algo muy concreto que tiene que ver con la orografía. Hay estudios antropológicos interesantísimos, hasta con el clima, hasta con esas brumas que hay por las mañanas en los montes gallegos. Por eso ahí se ve la Santa Compaña. Todo lo que tú quieras, pero lo que hay representado, por ejemplo, en arte rupestre de hace 10.000 años, a día de hoy, dicho por grandes prohombres de la ciencia como Henri Lotte, no tiene explicación. Lo que ahí se ve no habla de una humanidad. Si tuviéramos que utilizar el concepto, serían varias humanidades, y eso ya sí que me parece una aberración histórica, con lo cual, lo que ahí quedó representado despierta las suficientes incógnitas como para lo menos, pues eso, que dudemos, ¿no? Pues si quieren cosas inexplicables e inexplicadas, escuchad las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo, porque a veces lo que ocurre en el mundo no sé, genera un poquito esa cuestión. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Comenzamos a última hora del programa, la última hora de La Rosa de los Vientos esta madrugada. Vamos a tener el gabinete de curiosidades en donde vamos a contar cuál fue el origen de la prensa amarilla. También que... este año lo tenemos también los domingos, al principio casi se nos olvida una vez más. El detector de mentiras con Fernando Rueda nos va a hablar de un caso llamativo, curioso, un espía, alguien que se caracterizó por no ser especialmente muy, muy franco. Nos lo va a contar Fernando Rueda dentro de unos minutos en su detector de mentiras. También vamos a tener el informativo Un Mundo Feliz, pero... antes de todo ello, y además del buscador con Martín Espósito, antes de todo ello, unos minutos más de tertulia, unos minutos más de información, de búsqueda de restos de grandes exploraciones y grandes misiones, de grandes aventuras, ¿verdad? Sí. La búsqueda de barcos que en tiempos pasados nos hicieron conocer algo más sobre lo que teníamos a nuestro alrededor, sobre nuestro planeta y sobre lo que son tres cuartas partes de nuestro planeta. Sí, señor, el agua. Bueno, Lorenzo también tenía una noticia precisamente sobre barcos. Yo creo que la suya es más afortunada que la mía, porque en mi caso se trata de dos barcos que a día de hoy siguen sin aparecer. A los oyentes seguramente no le suene para nada el nombre de John Franklin. En el mundo anglosajón, la verdad es que es casi una institución, fue un marino británico, nacido en 1786, que tuvo una brillante carrera en la Royal Navy. Tanto es así que se le encomendó una misión bastante difícil, y era encontrar el paso del noroeste para llegar a Asia. Es decir, había que rodear América porque, como todos sabéis, Colón no va a descubrir América, sino que va a descubrir la ruta hacia Asia, y se topa con un continente en medio. De hecho, los reyes católicos prácticamente le declararon que incumplimiento de contrato, y por eso tuvieron tantos problemas. América es muy bonito, pero claro, tú quieres llegar a Asia, pero... La misión era especialmente difícil. En mayo de 1845, John Franklin zarpó al mando de dos barcos, me acuerdo que te lo comenté, Silvia, unos nombres que ya no invitaban a la esperanza, el HMS Terror y el HMS Erebus. Erebus, en el mundo heleno, es, digamos, una de las partes del infierno. O sea, la cosa ya iba mal. Unas semanas después... Y invita a enrolarse, ¿eh? Sí, bueno, y a saber qué tripulación. 135, en fin, bueno, habría algunos oficiales, pero el resto... Creo que Jack Sparrow empezó ahí de grumete. Sí, así se quedó, ¿no? Así se quedó. Semanas después fue visto por última vez por un ballenero en la bahía de Baffin y no se supo nada más de él. En 1848 se iniciaron las operaciones de búsqueda, que se prorrogaron hasta 1859, algunas de ellas financiadas por la esposa de Franklin, lo cual indica que hasta era un buen esposo. Por Jane, sí, sí. Y encontraron muy poquitas evidencias, aunque sí encontraron el diario de Franklin. En él se decía que en 1846, quizá por algún tipo de negligencia, por no conocer muy bien el terreno, los barcos fueron atrapados en el hielo en un punto llamado Victory Point. El 11 de junio de 1847 muere Franklin. Su tripulación le entierra. En la primavera del año siguiente hay otros 24 muertos. Estamos hablando, evidentemente, de unas zonas con unas temperaturas de 40, 50, 60 grados bajo cero. Es decir, la supervivencia es extremadamente difícil. Los supervivientes decidieron, en abril de 1848, abandonar las naves, abandonar a esos muertos y emprender el camino a pie a ver si encontraban algún tipo de comunidad, alguien que les pudiese echar una mano. Es más, algunas de las noticias precisamente las tenemos gracias a indígenas que hablaron de gentes extrañas, gentes que no eran de allí, que bueno, iban dando tumbos y en general no han sido las misiones muy afortunadas. Entre 1992 y 1994 ya hubo un gran esfuerzo por la Universidad de Alberta y encontraron tres cuerpos. Me acuerdo que te enseñé las imágenes, Lorenzo, que eran absolutamente terribles, dantescos. No solo conservaban la piel, conservaban los dientes, el pelo, los globos oculares. Yo creo que más dantesca que cualquier momia que hayamos visto. Eran personas casi como enterradas ayer. Lo que pasa es que también es verdad que el frío les había desfigurado. Entre los años 2008 y 2011 se iniciaron unos nuevos esfuerzos. De hecho, la Agencia de Patrimonio, el Parks Canada, que es una agencia de patrimonio cultural y natural de ese país, de Canadá, y la Universidad de Victoria, en la Columbia Británica, quisieron realizar un gran esfuerzo, porque para ellos es casi como una especie de héroe, entre comillas, nacional, utilizando los medios más sofisticados y la verdad es que sin reparar en medios. Estamos hablando incluso de medios de la Guardia Costera, rompehielos, barcos de todo tipo. El doctor Colin Bradley, del director del Laboratorio de Tecnología de la Universidad de Victoria, participó con su equipo y con un vehículo submarino robot para realizar una serie de exploraciones muy difíciles. Y la verdad es que, de momento, lo que sí han encontrado, terminaron el día 20 ese periodo de investigación, fueron 12 cuerpos de occidentales, 12 cuerpos de occidentales del siglo XIX, que tienen todas las probabilidades de ser de la tripulación de Franklin. No sabemos siquiera si está Franklin entre ellos, todavía no se ha publicado nada, pero los barcos, estos dos barcos que tienen que estar en alguna parte, siguen sin aparecer, que es el gran misterio que de momento permanece. O sea, que pueden ser la tripulación que intentó llegar hacia alguna comunidad, los supervivientes. Igual claro. No son los que estaban directamente en el barco que murieron. No, porque había 135 personas, mueren 24, es decir, todavía nos siguen quedando muchas gentes por el camino. El problema es eso, establecer, localizar exactamente los puntos geográficos tal como los localizaban ellos, seguirles las pistas y, sobre todo eso, hallar esos barcos que de alguna manera se han tenido que conservar, no, evidentemente no de forma total, el agua corroe bastante, pero sí es verdad que pueden permanecer grandes listones, grandes, bueno, incluso pasados 2000 años, en muchas ocasiones todavía nos encontramos deliciosos pecios, es decir, que hay posibilidades todavía de exploración. De hecho, ahora mismo ha tomado el relevo la Fundación para la Investigación Ártica con el buque Martin Berman, un buque de financiación privada, y apoyado por un buque de la Guardia Costera, el Sir Wilfrid Laurier. Seguimos esperando, evidentemente ahora con estas épocas de frío no les va a ir nada bien, por lo menos no va a ser nada fácil, pero bueno, por lo menos parece que la zona que han peinado ya este primer equipo de 400 kilómetros cuadrados, en 4 semanas, la verdad es que es un área impresionante. Bueno, yo creo que más o menos está cerrando el cerco sobre estos dos barcos tan curiosos y que la verdad es que sería una delicia encontrarlos. Un área impresionante, sobre todo sabiendo que esos 400 kilómetros cuadrados no son precisamente planos. Estamos hablando de un territorio absolutamente inhóspito, ¿no? Sí, sí, lo que sí. Tú dices, o sea, ahora mismo podemos estar en temperaturas de 70 grados bajo cero, vientos de 200 kilómetros por hora. Y además es que esta expedición de James Franklin Clark fue, yo creo que ese punto de inflexión que hizo que se olvidaran durante un tiempo las grandes expediciones transantárticas, ¿no? Prácticamente claro. Hasta comienzos del siglo XX ya se olvida, porque de hecho incluso en torno a esta expedición, que dio nombre a los dos montes más carismáticos que uno puede encontrar en la Antártida, ¿no? El Erebus y el Terror, donde muy pocos llegaban más allá, ¿no? En esas primeras expediciones muy poquitos llegaban más allá, porque prácticamente era la franja de las 1000 millas, ¿no? Que todos querían atravesar. Y lo cierto es que en esta expedición hubo rumores, posteriormente hay cronistas que así lo aseveran, que se produjeron hasta episodios de canibalismo, con lo cual estamos hablando de una aventura, entre comillas, verdaderamente terrible. Por cierto que también el barco de otro gran explorador aparece, el de Scott. Sí, señor, la verdad es que estamos hablando de que en esta época precisamente el barco era tan importante que a pesar de los pomposos nombres que ponían a las expediciones antárticas, finalmente no eran recordadas por esos nombres, sino por los nombres de los propios barcos, ¿no? Pues por ejemplo el Fram de Nansen, o uno de mis favoritos, ¿no? El Endurance de Shackleton, y también el Discovery de Robert Falcon Scott, ¿no? El gran capitán inglés. De hecho, entre todos, quizás el que destacó fue el SS Terranova, que era un barco fuerte, acostumbrado a abrir brechas en el duro hielo austral, y que antes de pasar a formar parte de los bienes de Falcon Scott, pues sirvió para rescatar al anterior del capitán británico. Es decir, estamos hablando de que este hombre se quedó varado con el Discovery se hizo polvo porque las presiones del hielo prácticamente astillaron este gran barco, y a partir de ese instante pues se hizo con el SS Terranova, ¿no? De hecho, estamos hablando de un buque que era un velero con chimenea a vapor, desplazaba 744 toneladas y tenía 57 metros de eslora. De hecho, era un barco tan fuerte que anteriormente a esta función de rompehielos había sido utilizado como ballenero, hasta que finalmente fue adquirido para la expedición antártica de Falcon Scott de 1910. Pues bien, a partir de 1913, cuando termina la aventura de Scott de una forma absolutamente trágica, ¿no? Cuando consigue llegar al Polo Sur y se da cuenta de que allí ya hay una pequeña tienda de campaña con una carta dentro diciendo que un noruego llamado Roald Amundsen ha llegado antes que él, este hombre regresa con dos valientes y se queda 17 kilómetros, fijaros, ¿no? 1000 y pico kilómetros en esta tierra inhóspita, y se queda 17 kilómetros del lugar donde hubiera supuesto su salvación, ¿no? Un puesto de avituallamiento que habían dejado y que, bueno, pues finalmente no pudieron llegar. Pues bien, a partir de ese instante el SS Terranova vuelve a sus antiguos dueños, vuelve a actuar de ballenero, hasta que el 13 de septiembre del año 1943 choca en aguas de Groenlandia con un enorme iceberg y se va a pique. Pues bien, a partir de aquí se le había perdido la pista. Pensar que estamos hablando de que si Robert Falcon Scott, su muerte estuvo a la altura de la del almirante Nelson, era un hombre absolutamente querido en el Reino Unido, muy admirado, pues encontrar su barco, ese último barco, era casi como obtener una reliquia, ¿no? Y esto ha ocurrido hace muy poquito tiempo, cuando varios buzos del Smith Ocean Institute lo han encontrado gracias al sonar de 300 metros de profundidad. La cuestión es que, como casi todos los grandes descubrimientos, este también se ha producido por casualidad, porque esta gente estaba efectuando pruebas de ecosonar cuando observaron que en el fondo marino había un objeto de gran tamaño que nada tenía que ver con el del mar Báltico. En este caso era otra cosa mucho más humana, ¿no? Por decirlo de alguna forma. La cuestión es que, como no hay dos sin tres, la casualidad es así, uno de los miembros de esta tripulación era un auténtico friki de la época de las expediciones transantárticas. Intuyó que lo que habían detectado podía corresponderse al SS Terranova, porque las crónicas nos decían que se había hundido en este lugar. Bueno, pues varios buzos con un equipo de grabación descendieron hasta el lugar y efectivamente han descubierto que se trata del velero de Scott, con lo cual imaginad el júbilo que ha habido en el Reino Unido, porque bueno, pues no tenemos a Falcon Scott, pero por lo menos tenemos el último objeto de deseo de esas grandes expediciones. Bueno, ¿De qué pasta estaría hecha esa gente, esos grandes viajeros de...? Pues claro, nosotros viajamos con muchas más comodidades, ¿no? Aunque duermas en una tienda de campaña o en un saco de dormir, no tiene nada que ver con lo que... Pero mira, Diego, que también va ahí a pasar calamidades. Hay que tener una pasta especial. Sí, quédate con ese último anuncio del London Times, ¿no? Donde decía, se hace una algo así más o menos como se está preparando una expedición, vientos de 300 kilómetros por hora, noches heladas, es muy difícil el regreso. Quien quiera que se apunte. Y se apuntaba, ¿no? Es que de verdad era gente auténtica. Bueno, ¿alguna consulta más con almohadilla Rosa Vientos en Twitter o en rosa.vientos@ondacero.es, Silvia? Pues mira, dice por ejemplo nuestro oyente, quisiera pediros que me informaréis sobre las últimas novedades del proyecto ITER, ya que a mí me parece que cualquier avance en este sentido puede marcar la diferencia en estos tiempos. Sobre el tema del coste de energía, se está poniendo por las nubes. Pues seguro que es interesante. Habrá que investigarlo. Nos hemos quedado todos con la cara de... Sí, sobre el desarrollo energético. La energía se está poniendo por las nubes y más que se pondrá, me temo. Ese es nuestro gran problema. Hombre, que la luz baja a partir de mañana. Como piensan que sabéis de todos, pues ya sabéis. No, lo que baja también es el gas. En la luz no lo sé, pero el gas, fijo. Bueno, tenemos también a Roberto sobre varias cosas que le quiere comentar a Manuel. Dice, Manuel refiere que grandes fundadores de las religiones han apostado por el celibato, incluso algunos filósofos, citando entre ellos a Sócrates. Parece ser que Sócrates estuvo casado con Xantipa y bueno, pues que atendiendo deberes cívicos puede que contrajese un segundo matrimonio. Manuel Carvalho ha argumentado sus opiniones detallando los textos, muchos de ellos bíblicos, provocando la broma de otros contertulios en los que se basa para sus opiniones. Dice que agradecería que le informases en qué diálogos socráticos de Jenofonte o Platón, biografía con Laercio, que aparece Sócrates defendiendo el celibato como mejor camino. Y por otro lado, que ha mencionado también la tertulia a Presciliano como un hombre que incorporaba a la mujer al culto religioso, pero no debemos olvidar que es precisamente Presciliano uno de los primeros en defender el celibato en el sacerdocio frente a la corriente mayoritaria. ¿Y? Pues que, ahí está, que si quieres está puntualizar bien, alguna buena cosa. No, si ya he dicho, efectivamente, ha habido grandes fundadores de religiones que estuvieron casados, que tuvieron esposa y luego abrazaron el celibato, como Platón o como Buda, el Gautama. Otros no hay constancia de que tuviesen ninguna relación sexual antes y defendieron el celibato. E incluso, no me atrevo a llamarlo religión, pero personajes extremadamente conocidos como Carlos Castaneda, que fundó toda una corriente neochamánica, no sé si llamarlo así, todo el movimiento de la vía del guerrero y demás, que una de las condiciones que ponía para su escuela era el celibato. Eso no quiere decir que yo comparta esa imposición, enuncio algo que está en la historia, como está todo lo contrario. José Smith, por ejemplo, proclamaba la poligamia, el líder de los mormones, proclamaba la poligamia, que en ese momento tenía cierto sentido porque pretendían colonizar el oeste y una mujer puede, o sea, un hombre puede fecundar a varias mujeres, etcétera. En una parte del Tíbet, de Nepal, existe lo contrario, la poliandria, donde es una mujer la que puede tener distintas relaciones con distintos hombres. Es decir, hay para todos los gustos, simplemente enuncio eso. No olvidemos también que, si no recuerdo mal de mis clases de catequesis, cuando no era pagano, en la religión católica, el matrimonio es un sacramento, es decir, no es malo en el mundo católico. Otra cosa es que se pueda ver bien también alguien que abandone esa vida material para dedicarse a lo espiritual. Como hay casos de sacerdotes católicos de cierta edad que han estado casados, que tienen hijos y que en un momento determinado abrazan el celibato para ordenarse. Y al revés. Hablo el célibe, hombre. No, que tiene muchas helenas. Princes Máximo. Llegamos al final de la tertulia Zona Cero de esta madrugada, pero damos algunos detalles más. Lo hemos dicho al comienzo del programa, que el próximo miércoles a las 7:30 Lorenzo presenta sus 99 lugares en los que pasar miedo en el grupo Planeta Libros Cúpula a las 7:30 en Sevilla, Lorenzo. Librería Beta Imperial, allí estaremos, tanto Laura Falcó como muchos amigos, habrá muchas sorpresas, vamos a llevarnos alguna cosa de estas que nos hemos traído de los viajes y que bueno, que también da un poquitín de miedo, pero que se puede ver y se puede tocar. No, por cierto, más. Y que también nos da una sorpresa y nos llama poderosamente la atención. Más exactamente, me llama poderosamente la atención, que es el grupo de Facebook que llevas y en el que se juntan muchos de los oyentes del programa, oyentes, porque me ha llamado muchísimo la atención. Buenas tardes desde San Francisco, nos acaba de decir hace un ratito. Sí. Tenemos buenas tardes desde Costa Rica, Puerto Rico, de todas partes, ¿no? Uh-huh. Y suelo deciros una cosa, ¿no? Hay una frase de Javier Martín que me llamó poderosamente la atención. Decía, genial cómo se está quedando pues la primera temporada del programa de Rastreadores de Misterios. Dice, es como disfrutar de La Rosa de los Vientos en imágenes. Con Lorenzo, con Bruno, Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta. Pues sí, ahí están todos los amigos, porque en definitiva, pues eso, ¿no? Es poner un poco de imagen a esos temas que a todos nos gustan. Lorenzo Ferrante, muchas gracias. Venga, un placer. Ignacio Mozón. Pax Romana. Manuel Carballal. Y buenas noches. Vamos ahora, muchas cosas nos quedan por delante. La primera de ellas, Fernando Rueda, en su Detector de Mentiras.